Dios mío, a mí sí que me da gusto ver esos ojitos sonrientes ahí asomándonos por el monitor. Y abriendo la ventana, unida a Luis Yarcón, aplausos, besos, a Mapuche, bendiciones y buenas vibras. Esta servidora Enza García, con muchísimo cariño y muchísimo respeto para todas y todos ustedes. Gerardo Rosales, te respeto. Y eso es lo que debe privar entre los venezolanos y las venezolanas. El respeto y el amor. Paz, no queremos guerra, señores. Tenemos que aislar, independientemente de si somos rojos, rojitos, azules, azulitos. Si nos gusta el presidente Nicolás Maduro, no nos gusta el presidente Nicolás Maduro, hay algo que tenemos en común todos los venezolanos, que es el amor por nuestra familia, el amor por nuestros hijos. Y todos lo que queremos es vivir en paz. Para muchos, ¿verdad? Para muchos de nosotros, la paz, la garantía de paz es la continuidad de la revolución bolivariana, porque la derecha, la extrema derecha, ha demostrado lo contrario. Cuando sacamos el expediente, tenemos no solamente el expediente negro de la cuarta, ojo que la quinta tampoco es perfecta. Sacamos el expediente negro de la cuarta, pero fíjense ustedes cómo en 16 años hemos pasado por golpes de Estado, donde murió gente. Paro, sabotaje petrolero, donde se atacó y también murió gente y se le hizo daño a la economía nacional. Guarimbas 1, donde también murió gente y también se afectó la economía nacional. Estamos hablando de nuevos intentos, un intento de golpe de Estado el año pasado, un intento de golpe de Estado este año. Estamos hablando de sabotaje económico, estamos hablando del desfalco masivo al país a través de las empresas de maletín, a través de los raspacupos. Señores, eso es lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha regalado el sector de la extrema derecha al pueblo venezolano. Y lo que queremos es vivir en paz. Y yo conozco gente que apoya a la oposición y en realidad ellos creen que con la salida del chavismo la extrema derecha se va a quedar tranquila y vamos a vivir en paz. Y vamos a vivir en el jardín del Edén y los venezolanos nos vamos a reconciliar y nos vamos a abrazar. Y no entienden que no podemos confiar en gente que le ha hecho tanto daño a la patria y que en lo que medio tienen un poquito de poder atropellan a la gente, violan los derechos humanos, violan la Constitución. La extrema derecha no es garantía de paz, señores. Y tanto rojos, rojitos como azules, azulitos, lo que queremos es eso, vivir en paz, trabajar, que nuestros hijos puedan jugar felices en los parques, que nuestros hijos vayan tranquilos a la escuela, que nuestros adultos mayores tengan una vida digna y disfruten con dignidad estos años, sus años dorados después de una vida de trabajo duro. Y todo, y ¿a quién no le va a gustar, como se llama el programa que nos antecede, a quién no le va a gustar ir a un supermercado, tener el dinero para hacer un mercado digno y conseguirlo todo en un mismo lugar? ¿A quién no le va a gustar conseguir ropa a buenos precios? ¿A quién no le va a gustar tener ocio de calidad? Estamos hablando de teatro, estamos hablando de cine de calidad, estamos hablando de eventos públicos, que bastantes que hay en esta revolución bonita. Eso es lo que queremos. Que si vamos a ir al teatro en el CELAR, no estemos asustados porque salimos a las 8 de la noche y no sabemos si van a ver guarimberos en Chacao echando varilla. Todos queremos vivir en paz. Y para que haya paz, para que haya paz es necesario que haya justicia, es necesario que haya castigo o ejemplario oportuno para aquellos que perturban la paz. Ojo, y perturbar la paz no está divorciado con la crítica e incluso con la protesta. Tenemos por ejemplo, a Mahatma Gandhi, tenemos al Gandhi en la India, que logró la independencia de la India con acciones no violentas. Pero yo nunca vi a Gandhi con una máscara, no he visto imágenes de Gandhi con una máscara antigases, pásenmela para acá. No he visto a Gandhi con lanzacohetes, ni lanzando bombas molotov, ni quemando basura. ¿Verdad? Entonces, bueno, para que haya paz, tiene que haber respeto y el reconocernos los unos a los otros. Y a ti te respeto, amigo opositor, a ti te respeto, amigo cristiano, evangélico, amigo católico practicante, amigo judío, amigo musulmán, a ti te respeto. Y aquí los respetamos a todos porque tenemos un mismo propósito, que es ser felices, aunque a la extrema derecha la palabra felicidad le resulte cursi. Pero lo que queremos es la mayor suma de felicidad posible para todas y para todos. Así que abrimos la ventana, que hoy viene, señores. Hoy viene, como decía aquella vieja cuña de Conferri. Ahí viene como el ferry, cargado de cosas. Buenas, bueno. cosas buenas, buenas informaciones, vamos a decir, ¿no? Porque lo que reflejan estas cosas no son nada bonitas, porque tiene que ver precisamente con ese deseo de quebrantar la paz de la extrema derecha y de lo que es también el imperio norteamericano. Ayer el presidente Nicolás Maduro lanzó la alerta sobre un plan para infiltrar paramilitares. Bueno, ya tenemos un montón de paracos infiltrados y ayer lo decíamos aquí en la ventana, que está más que claro que apenas cae el niño Kluivert Roa, el primero que se pronuncia es el jefe del paramilitarismo colombiano, el capo máximo, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, no podemos acusar, no podemos decir que el policía es un paramilitar infiltrado o que fueron los paramilitares y le sembraron el falso positivo al policía, porque hasta el mismo Policía Nacional Bolivariana reconoció que él disparó contra este muchacho. Lo que sí podemos deducir es que el paramilitarismo colombiano, colombo-tachirense, estaba metido entre esos estudiantes, infiltrado en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Catolicista Opusdeísta Franquista del Táchira y de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Eso está más que claro. Y el que no lo quiera ver, el que no lo quiera ver. Yo ayer hablaba con nuestro usuario Osvaldo Díaz de Puerto Rico, entonces decía, no, que los estudiantes. Le dije, mira, vale, en la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo protestan los estudiantes? No, a puño limpio. Ajá. ¿Tú has visto a los estudiantes de aquí? Máscaras antigases, chalecos antibalas y equipos de guerra. ¿Ustedes creen que el equipo de guerra uno lo puede comprar así en cualquier sitio? No. Uno va a tiendas especializadas y cuestan mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, ¿quién va a creer en estas protestas estudiantiles? Donde tenemos a esto, a unos muchachitos que quieren jugar a MacGyver y hacer los niños malos intensos, dirigidos por un grupo de paramilitares. No nos caigamos a coba. Entonces, ¿qué está? Es más, el Estado Táchira está infiltrado por Táchira, está infiltrado por el paramilitarismo desde hace años. Y bueno, recordemos las eternas denuncias de José Vicente Rangel, diciendo que hay células paramilitares en Petare. Eso no es secreto para nadie. Pero bueno, viene un nuevo contingente paramilitar para infiltrarse en supuestas protestas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro llamó al pueblo y a la Fuerza Armada a estar en máxima alerta ante un ataque armado desde Colombia con la introducción de grupos paramilitares por los estados Zulia, Táchira y Apure. Quieren infiltrar grupos armados entrenados por los paramilitares de Colombia porque desde el norte han dado la orden de, como sea, destruir la patria de Bolívar, dijo. Convocó al pueblo a mantenerse movilizado para preservar la paz. Oído, pueblo, alerta, quiero que Venezuela entera sepa que desde aquí la orden es luchar y gobernar, luchar y trabajar. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, denunció ayer un plan para introducir en el país grupos armados desde territorio colombiano con la finalidad de cometer actos de violencia. Entonces, bueno, fíjense ustedes que un grupo de 20 encapuchados de la derecha fascista secuestró en Rubio un camión de PDVSA gas full de bombonas de gas. Escuchen, dijo el presidente Maduro, le prendieron fuego y gracias a Dios a los bomberos, a la Fuerza Armada, al pueblo que actuó, lograron apagar el camión impidiendo que explotara. Ustedes se imaginan la mortandad si ese camión hubiera explotado. Bueno. ¿Esa se llama lucha democrática o se llama terrorismo? Preguntó el jefe de Estado al apuntar que el objetivo de dichos ataques es alterar el orden público en las fronteras para luego extenderse por el occidente y centro del país, como ocurrió el año pasado con La Salida, que todo comenzó con acciones paramilitares en San Cristóbal, la toma de la gobernación y después lo fueron extendiendo, por supuesto, cuando consiguieron los muertos que necesitaban aquí en Caracas. ¿No? En el estado Zulia quemaron un camión con medicamentos. Entonces le decimos, vale, a estas personas que con todo su derecho no les gusta el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pónganse la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que quienes mandan a quemar camiones de medicina son una opción viable? Es la opción que usted se merece para gobernar el país. Está en todo su derecho de pensar que Nicolás Maduro Moros no lo representa o no es el presidente que usted se merece, y uno se lo respeta. Pero ¿usted cree que usted y su familia se merece gente de esta calaña gobernando el país? Lo digo a las personas pensantes, ahí están las fotos, ahí están las pruebas. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, también hay gente de a pie de la oposición que dice, no, eso es montaje del gobierno. ¿Ustedes creen que al gobierno le conviene este tipo de cosas? ¿Al gobierno le conviene? Cuando esto sale hacia el exterior y colocan a los patos disparándole a las escopetas. No le conviene al gobierno esto. No le conviene al pueblo, no le conviene a nadie. Entonces piénselo bien. La mayoría del pueblo venezolano lo tiene claro. La vía no es la violencia, la vía es la paz y el ejercicio de nuestros derechos civiles y ciudadanos. Esto fue lo que develó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer y también ocurrieron otras cosas como, por ejemplo, el inicio este miércoles al juicio contra los militares implicados en el plan golpista del año pasado. Esto lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que se inició el juicio contra los militares acusados de planear una acción golpista en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y el juicio sobre la Operación Jericó comenzó y ya un oficial admitió los hechos y fue condenado el día de hoy. Pero no tengo los detalles de la imputación, precisó el parlamentario durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. Indicó que otro de los procesados será el general de brigada Osvaldo Hernández, quien, de acuerdo al diputado, señaló cuáles dirigentes de la oposición están implicados en el atentado que fue neutralizado por los cuerpos de inteligencia del país. Ha declarado en varias ocasiones de reuniones con grupos políticos. Yo fui a visitarlo para hablar con él y me habló de la participación de civiles y militares activos. Ellos saben quiénes son. Sentenció, entre los militares implicados estarían el capitán Héctor José Noguera Figueroa, José Suárez Rómulo, que está prófugo, el general de división Osvaldo Hernández Vázquez, que es uno de los cabecillas, general de división Maximiliano Vázquez, prófugo, César Pérez Carrero, primer teniente Wilfred Castillo, primer teniente Henry Salazar, primer teniente Miguel Ángel Salazar Molina, primer teniente Carlos José Esqueda Martínez, primer teniente Jafre de Jesús Pineda Trejo y el primer teniente Ricardo José Antich Zapata, la mayoría de ellos detenidos. Cabe recordar que el plan golpista se pondría en marcha luego de que se publicara en un diario de circulación nacional un comunicado firmado por María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, donde solicitaron al gobierno, entre otras cosas, la disolución de los poderes públicos, la convocatoria a elecciones y la afiliación a organismos como el Fondo Monetario Internacional. Y ya que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, pues señores, a esto no les hace falta esconder el bojote ni tongonearse, porque nos lanzan el bojote en la cara. Este fin de semana, COPEI anunció que viajará para presentar planes económicos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Hay un sector de COPEI, como decía anoche el diputado Diosdado Cabello, no cree que ese sea el COPEI de Eduardo Fernández. Y de hecho, los audios de la conspiración de estos dirigentes copeyanos los hizo llegar un dirigente copeyano patriota, honesto, porque también los hay. COPEI, bueno, salió ayer publicado a la prensa esto y en la noche pues se develan estas grabaciones. Pues dice, estamos saliendo al exterior para presentar el plan de rescate económico humanista. No, señores, paquete neoliberal. Que los social cristianos, no son social cristianos. Social cristiano, Walter Martínez, el social cristianismo de Uruguay. Estos son nacional católicos, es decir, lo que representaba Francisco Franco en el siglo XX. Pues fueron a presentar el plan de rescate económico humanista que los nacionalcatólicos le están haciendo a Venezuela, indicó el presidente nacional de COPEI, Roberto Enríquez. ¿Qué les parece esto? Bueno, ¿cuál es la excusa que está dando Roberto Enríquez? Es que el gobierno tiene supuestamente hipotecado al país cuando hemos pagado la deuda externa. No tenemos ningún tipo de deuda ni con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. Y bueno, dice que van a ir a solicitar un financiamiento que solo implica un 5% de interés. Ajá, seguro que son cuotas balón. Mientras que la deuda con los fondos buitres hay que pagar más de 30%. ¿Y quién dijo que nosotros estamos metidos con fondos buitres? Fíjate tú cómo hablan gamelote. Pero bueno, llega y estos señores se van al exterior y salen estas grabaciones como la que presentó el diputado Diosdado Cabello, ¿verdad? Donde se encuentra hablando en una conversación de José Casani, primer vicepresidente del partido COPEI en el estado Lara, y Antonio Sotillo, dirigente nacional de COPEI, quienes revelan su conocimiento del intento de una golpista. Esta conversación se efectuó el 3 de enero de 2015. Vamos a poncharla, yo la tengo aquí en la computadora, Luiller. Vamos a poncharla. Ahí va. ¿Estás en dónde? No, en Barquisimeto. Ah, todo normal. Ese es. No, arrecho. En Caracas sí hay movimiento. Sí, oh, sí. Aquella cosa que tú me ibas a comentar, que no me la comentaste por razones obvias. Bueno, tú sabes que yo conversé en estos días en un cumpleaños con un empresario de Caracas. Ajá. Que tiene relación con del mundo civil y del mundo militar. Sí. Entonces, militar es muy importante. Sí, no me hable de nombre. Sí, claro. Activo y generales. Sí. Y bueno, y por la parte nuestra, bueno, el amigo que de siempre es nuestro, pues, sí, estaba en eso, pues. Sí, sí. Entonces, estaban preparando cómo se iba a hacer la transición. Ajá. Bueno, eso me lo dijo este empresario, porque este empresario tiene comunicación con ellos, se han reunido en su oficina. Sí, sí. En su oficina. Entonces me dijo que bueno, que eso estaba avanzando, pues. Ajá. Que estaba avanzando, sí. Pues. Bueno, el amigo, uno de los amigos que nos tenía informado, sí. Ahorita sale para un encargo en una embajada. Ajá. O sea que las cosas se están poniendo apretaditas, pues. Eso sigue apretándose, ¿sabes? Eso sigue avanzando. Sí, sí, sigue apretándose. En la calle hay mucho malestar. Sí. Todo eso es objetivo y es verdad, que hay movimiento. ¿Y Anaí me regresó? No ha regresado. Yo no sé si viene para acá, pero lo que me dijo, lo último que me dijo, él me llamó de Nueva York. Ah, sí, sí, bueno, que iba a hacer un toque de un día en Panamá y de ahí, Antonio, de ahí me voy a ir a Chile. Que hay un congreso de la Horta y el amigo de arriba no puede moverse de Caracas. El amigo de arriba no puede moverse de Caracas. Y Barrio me dijo que él también iba a irse para Chile también. Que hay una vaina de ahorca muy importante, muy importante. Bueno, aquí la cuestión está muy difusa con la cuestión del gobierno. Ajá, sí, yo sé. Estamos mal, él anda en la onda de pensar en él nada más y no de pensar en más nadie, pues. Sí, así es, pero se va a joder. Sí. Entonces, olvídate que no tiene vida. Sí. Ahora se va a joder solo. Sí. Comprando encuestas, comprando posiciones en las encuestas. Sí, en eso anda. Entonces, Superman. Sí, sí. Mira, otra cosita, tú cuando vienes por fin, ¿no sabes? Tienes una idea ya de lo de aquí, ¿verdad? Bueno, estoy redondeando, ¿no? No tengo dogma. Sí, pero bueno, eso lo hablaremos cuando venga, pues. Hablamos, okay. Okay, dale. Okay, chao. Bueno, ¿qué les parece? Fíjense ustedes, ¿no? Es evidente que están hablando un clave. Cuando agarran y dicen, bueno, tú sabes lo que estamos cuadrando, dicen, no tengo dogmas. Dogmas no serán dólares. Hablamos cuando nos veamos. Vemos también cómo este par de joyas le tiran al gobernador de Lara, Henry Falcón. ¿Por qué? Porque es evidente que Henry Falcón estaba al tanto de los planes de golpe y no se estaba cuadrando. A diferencia del Partido Social Cristiano Copey o lo que es la dirigencia del Partido Social Cristiano Copey, la dirigencia joven actual. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ese se va a jorobar. Es decir, que si el golpe triunfa, no le van a dar ni una tajadita de gobierno. ¿No? Pero aquí está claro, pues, en esta conversación entre José Casani, quien es el primer vicepresidente del partido Copey en el estado Lara, y Antonio Sotillo, dirigente nacional de Copey, pues ellos sabían de la intentona golpista, estaban cuadrados, tienen sus fichas en los Estados Unidos y bueno, y por lo visto también se manejan con dólares o dogmas. Ahí les dejamos eso, de verdad que tenemos mucho que comentar la mañana de hoy. Pero ya son las 10:25 y es tiempo de identificar la emisora y hacer una pausa. Nos vamos con un tema de la agrupación colombiana Doctor Crápula, que está relacionada precisamente con estos mercenarios, estos asesinos a sueldo, estos asesinos que por unos dólares no les importa masacrar un pueblo. Esta falta de escrúpulos, todo por los dogmas, ¿será? Doctor Crápula, ¡bam! Nuestros sueños van, ¿a dónde se los llevan? Esos van.

Bueno, a propósito de esta infiltración de paramilitares en las protestas. Y muchos muchachitos, ¿no? Que le dan unos cuantos dolaritos, una cuanta platica, y no les importa. No les importa guarimbear, no les... Bueno, soldados por placer, como dice la gente de Nebula. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Elías Agua informó que el pueblo se movilizará este sábado en rechazo a la injerencia de Estados Unidos y en defensa de la soberanía. Desde las 9 de la mañana de este sábado, el pueblo se movilizará por las calles de Caracas para rechazar la injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela y en defensa de la soberanía nacional. El vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Elías Agua Milano, precisó que la movilización partirá desde la Plaza Brión en Chacaíto y seguirá por las avenidas Francisco Solano, Libertador y Urdaneta. La marcha culminará con una gran concentración en el Palacio de Miraflores, donde el pueblo manifestará su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. La movilización también será propicia para conmemorar los 26 años del estallido social del 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo venezolano tomó las calles para protestar contra el paquete de medidas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional con el aval del gobierno del presidente entonces, Carlos Andrés Pérez. Y al Fondo Monetario Internacional fueron estos copellanos este fin de semana para ver si endeudan al país en el caso de prosperar el golpe de Estado que ellos creen que van a conseguir. Dijo Elías Aguas, será una gran movilización bajo la consigna del antiimperialismo y de la defensa de la soberanía de la patria venezolana. Expresó también el ministro de las comunas y movimientos sociales, Elías Aguas. De hecho, el presidente Nicolás Maduro pues llamó a la movilización permanente del pueblo para preservar la paz nacional. Tenemos dos llamadas, vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Buenos días, Isa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, abismada, anoche tuve oportunidad de... Sí, lo de anoche fue, es que un patacazo tras otro, ¿no? Esta gente, es que no tienen alma, no tienen corazón, no tienen nada. O sea, que iban a convertir esto en una Ucrania. Sí. Esto es un desastre. Yo, la verdad que iban a desaparecer todo el centro. Yo íbamos a volar como Ricaurte. Esta gente no tiene alma, no tienen corazón, no tiene nada. Y que, pero fíjate tú, yo lo que no entiendo, que ellos dicen, paz, la libertad. De la democracia, pero ¿de qué hablan ellos? ¿Cuál es el yugo? Es que no pueden decir la verdad. O sea, eso es para ver si captan incautos. Que no hay libertad, hacen todo lo que les da la gana, queman, incendian y todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo llaman eso? Ese es el gobierno que ellos quieren para nosotros. Ajá, ¿y a quién iban a colocar el presidente? A la loca de María Corina. Porque yo no entiendo. Ella en vez de irse a hacer vida con todo el dinero que tiene en el mundo, a hacer vida en otro país, pero que está echando jarete aquí. ¿Qué pasa con ella? Ya no la van a llamar ni van a hacer nada. ¿Qué es eso? Yo no, la verdad que no entiendo. Ajá. A quien no escuché, o sea, no sé si haré un error en ese momento, fue que nombraran a Radovsky. Sí, no, nombraron a Leopoldo, a María Corina, pero no nombraron a Radovsky. Radovsky, claro, no. Lo que pasa es que el grupito de Leopoldo no quiere a Radovsky. Entonces, ajá, eso no quiere decir que Radovsky sea una mansa paloma. Radovsky estaba al tanto, pero no lo tenían entre los beneficiarios del gobierno de transición. Sí, correcto. Mira, es otra cosa. Hoy cancelaron la diferencia de el retroactivo del Seguro Social, pero no hay que bajar en página, en alto, eso es un poco embuste que hicieron. Sí. Ajá. Y por otra parte, se está corriendo la voz de que, no, por eso te pregunto, a ver si, que mañana era el día libre, efectivo, o sea, no sé. No, mira, hasta ahora no sé nada de eso. Ah, yo dije, bueno, le voy a preguntar a la persona que... Hasta ahora no sé nada de eso y en las diferentes páginas web que he revisado, ninguna dice eso. Porque, verás, si me ver más el sábado, no creo que mañana sea un día libre. No. No creo. Y que lo lógico es que si por el año pasado, si esos días se dieron feriados, recordemos que estaba en plena ejecución el plan La Salida, el golpe de Estado, y sí se dio feriado. Sí. Pero este año no hay motivos por los cuales dar los feriados, pues. Ah, otra cosa, Enza, lo que sí no he escuchado, no antes, el asunto del Colombia, de la muerte de este muchacho, que eso ha quedado así. No, bueno, el tipo sigue ahí, se metieron los papeles para que extraditen, para que envíen a este señor para acá, para Venezuela, para ser juzgado, pero no lo envían. Yo tengo una... Eso tiene pinta de estar engavetado. tengo una amiga que es colombiana, que ella me dice, no, eso no le extraditan, porque sabe muchas cosas, eso lo matan allá, eso no lo van a mandar, porque sabe demasiado, ese sabe demasiado y está involucrado mucho de aquí, por eso, puede ser, todo cabe en lo posible. Yo veo a esta gente, mira, yo creo ya todo. Yo digo, ¿por qué no están ofreciendo? Que cambien al presidente, si el presidente, que yo sepa, no es ningún delincuente, es un hombre sano, es un hombre que yo nunca lo he visto involucrado en nada más. Aquí sí tuvimos bastantes locos que gobernaron, Betancur, el loco de Carlos Andrés, esos eran sanguinarios y sinvergüenzas toditos. Este no es una persona sana, yo nunca lo he visto involucrado en nada. No, como, hubo un muchacho que entrevistaron una vez en una de las marchas, que él debía muchos muertos, pero ¿cuáles muertos? Dicen unos disparates. No, bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace la derecha? Gracias, achacarle los muertos de ellos al gobierno nacional. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está lo más bello, vale? Ay, hermano, mira, esto están como cacareando, ¿no? Esta gente que presentó el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, por cierto, estuve ayer en una reunión por allí. Fíjate bien, yo conozco a Nicolás de los años 92, por allí. Uh-huh. Y nos vimos tres veces en el Loro. Una de esas entrevistas que tuvimos, este cogió por un lado y yo caí preso. Pero fíjate bien, ellos quieren un gobierno de transición. Quieren hacer lo mismo que hicieron cuando Pedro Carmona Etanga. Ellos mismos se autonombraron y votaron a todo el mundo. Suspendieron garantías constitucionales prácticamente en todo. Entonces, ¿cómo va a haber estos son bizarros, estos ganápiros? ¿Cómo va a haber gobierno de transición si no han derrocado gobierno todavía? Eso es gobierno de transición que lo nombran ellos y... Es que no, Poleo, o sea, están confesando... Tratando para estar ahogado. Están confesando un golpe de Estado. Porque... No, lo están confesando, claro. Están convictos y confesos, pero ya yo, ¿cómo están nombrando un gobierno de transición? Porque si Maduro no va a renunciar, hermano. Esa es mentira. Y Maduro es presidente de la República. Nosotros no vamos a aceptar ni que renuncie ni que lo renuncie. Ahora otra cosa, fíjate bien. Ellos ya tenían su gobierno de transición y ya estaban buscando al, ¿cómo se llama? Los bancos internacionales para empeñar el país. Entonces, ¿qué irán a hacer con PDVSA y cómo iban a gobernar esta cual de ganar? Pero que es lo que piensan ellos. Por otro lado, a los amigos de la que cobran la pensión del Seguro Social, esa, están pagando hoy 1.486.35 céntimos. El aumento salarial, nada más que eso nada más, no pensión, eso es lo que tienen ahí en de refugio en la caja. Y el sábado los espero a todo el que quiera ir para el 23 de enero en la Biblioteca de la Cañada, donde voy a dictar un taller de medicina alternativa, botánica, indígena y casera. Es totalmente gratuito, prohibido ir para allá los pelucones a formar camorra, porque lo vamos a sacar allá a pellizco. Ahí nos encontramos eso. Ok, perfecto. Pedro, un abrazo. Fíjate, Pedro, no podemos hablar de un programa de transición por la sencilla razón de que una transición de qué a qué. Una transición de una dictadura a una democracia. Es que la única transición posible en el caso de un cambio de gobierno que contempla la revolución de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela son las elecciones. Las elecciones. Otra transición posible en el caso, la que se aplicó, por ejemplo, en el caso del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. ¿Y cuál fue esa transición? Hubo un gobierno provisional que duró un mes y se convocó a elecciones. El otro modo que está contemplado fue el que se debió haber, era el que se debió haber aplicado el 11 de abril, en el supuesto negado de que hubiera renunciado el comandante Chávez, cosa que no fue así, ¿verdad? Le correspondía, en todo caso, asumir la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional, que sería quien juramentaría, si no me equivoco, al vicepresidente y se convocaría elecciones. Entonces, ¿de qué transición están hablando? ¿De qué transición? Eso es algo que está totalmente fuera de la Constitución. Entonces, cuando dicen que tienen un plan de gobierno y están hablando de una transición, es que ellos están dando, están diciendo, señores, estamos dando un golpe de Estado. Apoyamos un golpe de Estado. Porque yo entiendo que tú presentes un plan de gobierno el año que viene, si empiezas a recolectar firmas para activar un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro. Ahí puedes presentar un plan de gobierno que pueda representar una transición entre el modelo chavista y el neoliberal que ellos son, es su propuesta de gobierno. Pero tal y como están las cosas, señores, a confesión de parte, relevos de prueba, quienes firman ese documento, quienes lo apoyan y quienes están ahorita en el Banco Mundial diciendo, señores, a Maduro le queda poco tiempo, dennos real, nos queremos endeudar. Señores, estas personas son golpistas. Son golpistas, cualquier persona con un mínimo de sensatez se da cuenta. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y hay mucha gente, lamentablemente, que insiste en no ver lo que está frente a sus narices. Otra de las cosas que también salió a flote en el programa Con el Mazo Dando el día de ayer, que no tuvo ningún tipo de desperdicio, fue el hallazgo de material bélico en la sede de COPEI, que se encuentra en Las Palmas, en Caracas, el cual podría haber sido utilizado para generar caos en la capital. Tras un allanamiento realizado por el Ministerio Público el pasado martes a la sede, se encontraron 52 artefactos pirotécnicos tipo cohetones con sus respectivas mechas adosadas con clavos de hierro que simulan una especie de granada, 36 bombas Molotov y 4 máscaras antigás. Además, se hallaron varios panfletos alusivos de apoyo a Antonio Ledezma, detenido el pasado jueves por estar involucrado en el golpe de Estado, y un lote de cajas con formatos que indican 1 millón de firmas del partido Un Nuevo Tiempo. Bueno, a investigar todo esto. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Ensa? Hola, muy bien, Alvarina, ¿cómo anda todo? Aquí preocupada, sí, esta gente está más loca. Mire, esa gente no respeta nada, que ellos no respetan el estudiante, no respetan nada. Y otra cosa, que ellos no les importa matar a quien sea, y no tienen que estar ojo pelado, porque esta gente son malísimas, en lo peor que hay. Más malo que el hambre, esa gente. Y bueno, otra cosa que te iba a decir, lamentando la muerte de este muchachito. Sí, vale. Y pedirle al diablo de santo que mande ese malandro que tienen allá, el asesino este. Porque yo soy acá, bueno, no digo nada. Okay, ya, pues. Bueno, Alvarina, un besote. Bueno, todo pues, ¿cómo es? Respaldamos, estamos con lo que planteas, Alvarina, yo que estaba aquí, que ya para la próxima media hora, pues les adelantamos que tenemos un invitado, vamos a conversar con el politólogo Antonio Blanco, con el que hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, sobre todo con todo esto que saltó a la palestra el día de ayer. Desviándonos un poco del tema político, pues mire, señor, para los que son clientes, los que son víctimas de Supercable, pues les tengo una buena noticia. Conatel inició procedimiento sancionatorio contra esta empresa, contra Supercable. La acción se emprendió en respuesta a las denuncias presentadas por los usuarios de la operadora. Conatel abrió una investigación ante la presunción de violación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La empresa Supercable está incursa en los ilícitos de violación de la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios, facturación excesiva, y también son muy amigos de la doble facturación, se los digo por experiencia propia, y contratos de suscripción de televisión e internet, sin contar con la aprobación de Conatel. Así que bueno, le han abierto tremenda averiguación administrativa a Conatel. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola: los patriotas golpistas del 4 de febrero los mantuvieron en Yare 1. En cambio, los golpistas asesinos viven en A Cuerpo de Rey, en Ramo Verde. Dice también: nadie dijo nada ni lloró por el asesinato de un niño por una mantequilla. Eso fue en el Caracazo en 1989. También dice Juan: tan poca verdad tienen los opositores, que crean mentiras crueles en Twitter, y una muestra. Y bueno, y empezaron a decir que este maestro de 66 años que fue golpeado por la policía y lo mataron, eso fue ayer en México, que de eso no se habla en la prensa internacional, o se habla muy poco, o merecerá un recuadrito, pues empezaron algunos opositores a decir que eso fue aquí en Venezuela, para que vean qué vergüenza, ¿no? Camarada, todas esas grabaciones hechas por conspiradores descubiertos ya tendrán un plan B. ¿Qué podremos esperar ahora? Y también, dice Davis, la patilla está basura de luto. ¿Será por los 43 muertos de las guarimbas hace un año? Se pregunta Davis. Bueno, porque el cínico mayor es el señor Alberto Federico Ravel. Por otro lado, oye, la verdad es que me gustaría tener tiempo para profundizar en una carta que es una carta dirigida a los conductores de un programa de Venezolana de Televisión, un programa nocturno. No voy a decir qué programa es porque esa carta va dirigida a ellos y lo ideal es que ellos se enteren cuando reciban la carta, no se enteren por terceros que soy yo. El asunto es que a mí me enviaron una copia de la carta. Se trata de un usuario, Víctor Fernández, que bueno, hace una reflexión bien interesante sobre la homofobia de algunos comentaristas de los medios del Estado, ¿no? Comentarios de corte homofóbico que se han escuchado reiteradamente en los conductores de este espacio, como también en algunos voceros de gobierno. Pero de verdad que es una carta, está colgada en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Es una carta bastante respetuosa. En cierta forma también hace alusión a mi persona por un momento que llamó a alguien haciendo referencia a Ismael García, y yo dije, sí, el del negro de la mandarria, ¿no? Quiero decir algo, los chinazos dan risa, realmente lo del negro y la mandarria, si lo hubiera dicho María Corina o lo hubiera dicho la Tintori, o si se me hubiera escapado a mí de verme en una situación similar, yo me hubiera reído, porque por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo para quien me conoce y quien sigue este programa y sabe que soy una persona bien respetuosa de la diversidad, respeto, o sea, yo soy anti-homofobia, anti-xenofobia, anti-racismo. Y si hay alguien aquí en los medios del Estado que ha apoyado abiertamente el matrimonio civil igualitario y ha sido respetuosa con los colectivos sexogénero diversos, es esta servidora. Y lo digo, en lo personal, lo que me hizo gracia fue el chinazo. Y bastantes chinazos me he lanzado yo. A mí una vez, bueno, me agarraron de sopita porque dije que me encantaban las cachapas. Las cachapas con queso, me decían con queso de mano, y yo, ay sí, con queso de mano. Entonces, ¿por qué es el chinazo? Son cosas que se dicen que lo pueden agarrar con doble sentido. Y entonces, bueno, por lo menos ese fue el sentido. Y ojo, que tampoco fue que me afinqué y dije un pequeño comentario, pero bueno, esta persona se vive ya de tanto dale que te pego, que la cosa fue el jueves y ayer estábamos a miércoles y ciertas personas seguían con el mismo tiqui, entonces sí, realmente molesto para estas personas porque dentro del chavismo existen muchos camaradas sexogénero diversos que apoyan la revolución rodilla en tierra y que se sienten afectados cuando ven a sus padres, como dice él, ver a su padre reírse con ese tipo de cosas, y él se siente afectado, porque su papá se está riendo de él, o de la gente como él, ¿no? Entonces es un llamado a manejar estas cosas con más respeto, ¿no? Yo en lo personal, Víctor, me escribí con Víctor, y le dije que bueno, que en ningún momento la intención mía fue ofenderlo, le expliqué cómo yo lo vi, o sea, todos nos echamos chinazo y lo divertido del chinazo es precisamente el doble sentido, dígalo quien lo diga. Ahora, lasaña, hay bastantes cosas con las que atacar a Ismael García para después de una semana seguir con el negro y la mandarria. Yo creo que eso ya el chiste perdió la gracia y sigamos adelante en ese sentido. Lo que te puedo decir, Víctor, con todo el cariño del mundo, es que colgué tu carta en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y ha tenido el apoyo de muchos usuarios, ¿no? Te recomiendo que te metas para que leas los comentarios de solidaridad de la mayoría. No, de la mayoría, yo creo puedo decir de casi la totalidad del pueblo, ¿no? Del pueblo venezolano y del pueblo chavista, que no estamos de acuerdo con ningún tipo de discriminación. Un ejemplo de ello, lo que escribe Ángel López, quien dice: mis respetos al señor Fernández por su fuerza y valor con que defiende sus trincheras. Definitivamente la revolución le hace mucha, pero mucha falta a personas que defiendan sus causas de la manera como usted lo ha hecho, sin insultos, sin agresión, de manera clara, con un lenguaje sencillo pero contundente y con un altísimo compromiso para con la revolución. Así que desde aquí, Víctor, reiteramos nuestro cariño y nuestro abrazo. Y ya son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa con la agrupación uruguaya 4 pesos de propina y Buena Nueva. Ya venimos. Buena Nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena Nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar, igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena Nueva vendrá.

nos cuesta ser nosotros mismos. Somos cómplices de nuestros verdugos. Mediática manipulación nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor. Personas colonizadas ya programadas forman parte del ejército invasor. Ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación. Bases militares, medios de comunicación, soldados encuartelados en centros comerciales incomunicados, de corazones insensibles en el fondo, desolados, de fácil control. Altos rangos, periodistas, políticos, obispos, artistas, imperialistas, declaran guerra total mundial y que contra el terrorismo internacional, pero atacan a civiles en Afganistán, Sri Lanka, Irak, el Sahara y Palestina. Los pueblos africanos son masacrados con guerras silenciosas de exterminio, de antas hambricida. Gran Colombia y que guerra contra las drogas. Todos sabemos que la droga y el gobierno colombiano, el imperio las controla. Pueblos inducidos a guerras civiles, hostiles, operaciones psicológicas. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación, guerra asimétrica. Cuarta generación, guerra económica. Cuarta generación, desinformación. Cuarta generación. Bases militares, ataque permanente. Cuarta generación. Guerra económica. Once, siete minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación venezolana Petra de Pangea, Cuarta Generación. Y te habla precisamente de este tipo de conflicto que estamos viviendo, conflicto de baja intensidad. Cómo están los medios de comunicación echando varilla, ¿no? La policía mexicana reprime manifestaciones, asesinan a palos a un profesor de 66 años. Pero lo que aparece a doble página en la prensa extranjera son las declaraciones de un funcionario de cuarta de la gobernación del Táchira, tildando al gobierno de asesino por el asesinato de Cluver Rojas, sin decir que el gobierno nacional en pleno lo condenó y que el policía se encuentra preso, cosa que no hemos visto a los policías mexicanos que asesinaron a este anciano el día de ayer. Ninguno de ellos está preso, ni hablar de la impunidad campante que hubo en Ferguson. Estamos aquí conversando, ¿no?, aquí en el estudio con Antonio Blanco, un buen amigo de la casa. Él es politólogo y vamos a hablar sobre esta situación tan especial, extraordinaria, ¿no? Porque el golpismo ha sido una constante en los últimos 16 años en esta revolución bolivariana. Pero bueno, vamos a hablar sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad, el plan La Salida, el Acuerdo Nacional de Transición, el nuevo golpe de Estado que se había gestado y que afortunadamente ha sido abortado por ahora. Esta gente sigue en pleno. ¿Y quiénes están detrás de todo eso? Pues está detrás una burguesía con un determinado, con un comportamiento que viene mucho antes de la Revolución Bolivariana. Y nos vamos a trasladar, vamos a estudiar ese comportamiento a propósito de conmemorarse mañana un año más del Caracazo. Y bueno, y cómo fue que esta burguesía también llevó a este estallido social. Bienvenido, Antonio, a La Ventana. Gracias, Elsa, gracias a todos los radioescuchas, pues, que a esta hora te sintonizan. Ciertamente, como tú bien decías en esa presentación, pareciera que existe a nivel mundial, y esto es impuesto por las grandes cadenas mediáticas, estas nuevas formas de hacer la guerra, las guerras de quinta, de cuarta y quinta generación, estas operaciones psicológicas, en las que condicionan al sujeto, condicionan al ciudadano a negar la realidad, a negar la verdad. Vemos cómo en el mundo se cometen acciones atroces con respecto a los derechos humanos, y cómo eso es obturado y es negado por esas grandes cadenas de medios, y la gente tiende a no creer que eso está sucediendo. ¿Y cómo se magnifican otras situaciones que realmente dejan de ser acciones como las que ellos tratan de posicionar como matriz media? Exactamente, porque tenemos el caso del lamentable asesinato de Cluver Rojas, que es un caso aislado, porque no es política de Estado. Totalmente. Masacrar al pueblo, no es política de Estado la represión policial, no es política de Estado. Entonces es casi cotidiano ver policías heridos, Y bueno, llega y lamentablemente un policía mata a un muchacho que se encontraba en la manifestación. Entonces es el escándalo internacional, como hacía que en Venezuela se matara niños de 14 años todos los días porque fue una política del gobierno de Nicolás Maduro. Totalmente, totalmente. Cuando el gobierno revolucionario se ha caracterizado por ser un gran defensor de los derechos humanos. Cuando aquí se comenzaron a dar acciones políticas públicas para incrementar la matrícula en la educación, para darle visión a las personas, para darle salud, eso te indica de que hay una política que es inmanente al Estado bolivariano de respeto y garantía de los derechos humanos. Ahora bien, como esto tiene todo una característica histórica, porque nosotros venimos atravesando por varios procesos políticos que han marcado pues la vida en el país. Lo que nosotros hoy estamos observando, y esto es bueno que nuestros radioescuchas lo entiendan, esta situación por la cual está pasando Venezuela no es una situación que comienza o que tiene sus raíces a partir del año 1998 cuando el presidente Chávez llega al poder. Al contrario, la llegada al poder del presidente Chávez lo que hace es aliviar las grandes tensiones de un conflicto social que se viene generando hace varias décadas atrás. Mañana conmemoraremos otro aniversario de aquella fecha fatídica, de aquella mancha en la historia de nuestro país, que fue el 27 de febrero, 27, 28 y 1 de marzo, porque no solamente fue el 27, se fue el comienzo, ¿no? Fecha que tiene como característica relevante el ser el punto de quiebre de un modelo que se impuso en Venezuela a partir del año 1958, de una burguesía que tuvo la posibilidad de llegar al poder a través de algunos operadores políticos, como fueron todos esos gobiernos de la Cuarta República, para garantizar así sus intereses. Intereses producto de la expoliación del pueblo venezolano, de la expropiación de los recursos del Estado venezolano. Una burguesía que se acostumbró y se condicionó a vivir solamente de la renta que daban los recursos naturales del Estado. Fíjate tú, en la Cuarta República, escándalos como el del Banco de los Trabajadores de Venezuela, el caso como el Grupo Latino, ¿no? Aquí estamos, aquí seguimos. Así es. Que se desfangó, o sea, se desfalcó al país. Así es. Y estos banqueros quedaron totalmente impunes. Claro. Los ahorristas, la gente que tenía su dinero en esos bancos, perdió su dinero. Perdido. Y el gobierno lo que hizo fue darle más dinero a esos banqueros porque hay que recordar, ese periodo del año 93-94, en la que inclusive cuando se fue a un proceso de salvamento, se pensaba que se iba a salvar a los ahorristas. Lo que se hizo fue seguir financiando a estos bancos que se habían declarado en quiebra, ¿no? Aquello que se denominó como el corralito financiero. Y hay que recordarlo, aquí hubo gente que se suicidó al ver que todos sus ahorros, los ahorros de toda su vida, desaparecieron de la noche a la mañana. Esa era la Venezuela que el presidente Chávez se encontró o se consiguió en el año 1998. La reacción cívico-militar del 4 de febrero respondía a una gran necesidad histórica de frenar las pretensiones de una burguesía que ya se perfilaba, ya tenía como objetivo clave asumir el poder por las vías del golpe de Estado. Tenemos entonces las declaraciones, y eso podemos conseguirlo en algunos artículos de periódico de la época, como ya se hablaba, algunos voceros, que todavía algunos están vivos y salen hoy en día despotricando de la revolución, ya querían justificar ante la opinión pública la ascensión de un gobierno militar, pero auspiciado por la derecha de este país. ¿Y a quién planteaban ellos? Ya que dices que ellos hablaban que sí, de un golpe militar, pero que les conviniera a ellos. Sí, por supuesto. Era aquello de ya ante el desgaste de un sistema político como el que caracterizó la Cuarta República. ¿Por qué? Porque el 27 de febrero fue una fecha, y los acontecimientos que ahí se dieron fue la fecha que le prendió las alarmas a la burguesía con respecto ya a las pretensiones del pueblo, a las necesidades del pueblo, a lo que el pueblo estaba ya exigiendo. Entonces, ante esa avanzada popular, había que buscar la forma de frenarla, había que buscar la forma de frenar esa avanzada. Y la única forma que ellos tenían era de dar un golpe de Estado, en este caso al presidente que estaba de turno, era Carlos Andrés Pérez, sacarlo del poder. Por eso es que en el año 93, en mayo del 93, se da un juicio contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Claro, no fueron por el golpe de Estado militar, sino que se fueron por el golpe de Estado institucional. Institucional. Solo que la dinámica social, la dinámica política, ya el presidente Chávez ya había calado pues en el imaginario público, en el imaginario popular, frenó estas intenciones. Cuando el presidente Chávez llega al poder, ellos trataron de alguna forma de rodearlo, de embelesarlo, pero ya la historia nos ha dicho cómo fue el proceso de ese momento. Ya a partir del año 1999, cuando se da la refundación de la República, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de un proceso constituyente, ya el pueblo comienza a entender de que sí hay formas en las que el mismo puede asumir las riendas de su destino. En el año ya 2000-2001 vemos que la reacción de la burguesía es contundente. Cuando sale la primera ley habilitante en la que se comienzan a tocar los intereses clave de la burguesía, ley de tierra, la ley de hidrocarburos, sobre todo la ley de hidrocarburos, porque el petróleo siempre fue el mecanismo que usó la burguesía para mantener los lazos estrechos con el imperio norteamericano. Y el imperio norteamericano, a través de esa regalía, el petróleo regalado, mantenía su influencia y su hegemonía a nivel no solamente regional, sino mundial. Entonces, ante esa situación, es que se da la primera reacción de la burguesía en contra de la revolución bolivariana, de forma directa. Es de allí, entonces, tenemos los episodios vividos el 11 de abril, 11 y 12 de abril del año 2002. Conspiración que hasta ahora no ha cesado. Cambia de forma, evoluciona, pero no ha cesado. Por eso es que cuando el gobierno, el presidente Maduro y quienes de alguna forma analizamos la dinámica social, decimos que se trata de un golpe de Estado continuado, un golpe de Estado suave continuado. ¿Por qué? Porque todas las matices y todos los elementos, factores que se vienen implementando son de tratar de derrocar a un gobierno legítimamente constituido. Estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco. Nos sostiene, nos dice entonces que estamos viviendo un golpe de Estado continuado. Totalmente. Bien, pero es un golpe de Estado, que es bueno aclararlo, que no viene desde la elección del presidente Nicolás Maduro hasta nuestros días. Viene desde la época, desde el comandante Chávez, desde el año 2000. Claro. Aproximadamente ya tenemos 15 años de golpe de Estado continuado. Ahora, al presidente Chávez también le aplicaron guerra económica, tuvo un relativo éxito antes del referéndum para la reforma constitucional, que de hecho fue la única elección que el chavismo, el presidente Chávez, perdió por un escaso margen. Totalmente. Porque fue un escaso margen, pero bueno, se perdió esa elección y aplicaron guerra económica. Ya cuando el comandante Chávez estaba enfermo, también aplicaron guerra económica, pero pareciera, ¿no?, que es lo que pudiera percibir mucho ciudadano de a pie, mucho chavista de a pie, ¿no? Que bueno, que sí, que el comandante Chávez se lo aplicaron, pero es que él era un hombre, pero con las tenía tan bien puestas. Claro. Y tenía un liderazgo tan fuerte que el pueblo casi no lo sentía. En cambio, pueden percibir cierta debilidad en Nicolás Maduro porque los rigores de la guerra económica, podemos decir que lo hemos vivido los dos últimos años. ¿Es un asunto de realmente falta de carácter y de liderazgo por parte del presidente Maduro, o es que acaso ha habido un cambio en esta guerra económica? ¿Ha sido más fuerte? ¿Ha sido más débil? ¿Qué diferencia hay entre la guerra económica y la guerra de cuarta generación que le aplicaron al comandante Chávez con la que se le está aplicando al presidente Nicolás Maduro? Interesante tu pregunta, porque la opinión pública, como tú bien dices, tiende a comparar los liderazgos, ¿no? Pero resulta que el liderazgo del presidente Maduro es un liderazgo que ha podido ha tenido la capacidad de mantener y de garantizar la paz y la estabilidad del país. Fíjate, el presidente Chávez se consiguió con una situación país bien compleja, pero el presidente Maduro le ha tocado aún más compleja. Yo me atrevería a decir que el presidente Maduro no le ha tocado vivir un momento político, el momento político más difícil de la historia venezolana. El presidente Chávez inclusive hasta tuvo un espacio de tiempo, ¿no?, en el que la burguesía prácticamente le dejó un espacio de tiempo para poder maniobrar. Hoy en día, el presidente Maduro se consigue no solamente con una situación compleja a lo interno, sino una situación a nivel global muy compleja. Estamos viendo que a nivel mundial hay una gran pugna por el poder, por la hegemonía, valga la redundancia, global. La misma receta que nos están aplicando a nosotros se le están aplicando a Rusia. Y así también es, está la situación, al presidente Chávez le tocó una bonanza petrolera provocada por el gobierno de Bush y todos estos ataques en el Medio Oriente, las diferentes guerras de Irak, de Afganistán, y a nosotros nos tocó una guerra económica global donde se demolieron, se echaron contra el piso los precios del petróleo. Así una es. Situación con un precio de petróleo tan bajo, el comandante Chávez no la tuvo. Pero vamos a seguir hablando de este tema después de regresar de una pausa que vamos a hacer en estos momentos. Nos vamos a ir a la pausa con lo que es la alternativa bolivariana en contraposición a estos planes de enfrentarnos entre hermanos, estos planes de destrucción que tiene la extrema derecha venezolana. Vamos a la pausa con la Chicha Manaure. Abre paso a la vida. Ya venimos. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Nos encontramos en la cancha de Foro Libertador, al final de la del Boulevard Panteón, donde se está llevando a cabo el primer encuentro deportivo interinstitucional cultural 2015, donde participan tres plataformas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura: Biblioteca Nacional, Teatro Teresa y Misión Cultura. En este momento vamos a escuchar palabras de Jonathan Piñante, coordinador de la Red Central de Misión Cultura. Bueno, sí, en especial, buenos días a todos los compañeros, camaradas. Saludamos también a todos los de la escucha de Alba Ciudad. Como lo decía la compañera Daniela, hoy se está realizando la Copa Deportiva de Misión Cultura 2015 del primer encuentro deportivo interinstitucional, donde estamos hoy, bueno, participando de manera alegre, de manera pacífica, y como lo decía la compañera, estas son plataformas que se unen para que parte de este encuentro sirva también a un plan de agitación contra la guerra económica, contra el agarramiento y contra el actual golpe que actualmente vivimos por la derecha partista. Bueno, hoy estamos aquí también llenos de alegría para apoyar la música tradicional, la música popular, y el nombre de Misión Cultura. Tenemos un mensaje a toda la gente revolucionaria, a todo el pueblo de Comandante Chávez, que tenemos que estar en la calle de manera activa, como lo decía el presidente Maduro, para resguardar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y bueno, con esta palabra nosotros agradecemos a la gente de Alba Ciudad por toda esta siempre atento, cubriendo este tipo de actividades que de alguna manera que garantiza, bueno, la soberanía de la patria, con cultura, los deportes. Bueno, valga la verdad, sin cultura no hay revolución. Hemos escuchado palabras de Jonathan Piñante, coordinador de la Red Central de Misión Cultura Corazón Adentro. En estos momentos se está llevando a cabo una bailoterapia y seguido de ello, las plataformas se encontrarán jugando básquetbol y futbolito. Desde la cancha del Foro Libertador, reportó para ustedes Daniela García. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro llama a la movilización permanente del pueblo para preservar la paz nacional. Pueblo se movilizará este sábado en rechazo a la injerencia de los Estados Unidos y en defensa de la soberanía. Muestra testimonio del Caracazo será exhibida en la sede de la Compañía Nacional de Danza. Universidad Central de Venezuela iniciará tercera edición del Diplomado en Dirección Orquestal. Cantantes venezolanos rendirán en Caracas tributo a la Roda de Zamba. Delta Amacuro llevará fiesta de cine a las comunidades. Película Tres Belleza comenzará a distribuirse en Norteamérica. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisbeth Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. FILBEN 2015, con Puerto Rico como país invitado. Manuel Alonso Pacheco, nacido en San Juan de Puerto Rico en 1822, fue un importante médico y escritor puertorriqueño. Es considerado como una de las primeras figuras literarias del romanticismo antillano. Su obra ejemplar, titulada El Jíbaro, fue pionera en el ámbito literario de su nación y ha sido comparada por algunos estudiosos puertorriqueños con el poema de Mio Cid o el Martín Fierro, por su fiel referencia a las costumbres boricuas y el sentir patrio caribeño. El

en Milagro el Barro. Qué cosa tan hermosa, dice Silvio Rodríguez en este tema. Y aquí en La Ventana continuamos conversando con Antonio Blanco, politólogo. Y bueno, también los invitamos a que participen y le hagan preguntas y den su opinión a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y por supuesto también las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953, eso sí, sus llamadas relacionadas con la entrevista y el tema que estamos conversando. Bueno, Antonio, estábamos tratando de establecer paralelismo, semejanza y diferencia entre la guerra de cuarta generación que vivió el comandante Chávez, la guerra de cuarta generación que vivió, que está viviendo el comandante Nicolás Maduro, y si hay alguna diferencia entre una y otra, o si hay una diferencia en el modo de afrontarlo entre el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Como te decía, como venía planteando, es que la situación internacional con la que se consiguió el presidente Chávez era muy distinta a la que vive el mundo hoy en día. Vivimos un mundo muy complejo en el que la pugna por la hegemonía global está en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, en pleno desarrollo, ¿no? Vemos que hay una emergencia de una potencia económica y política como es la República China. Estamos viendo cómo Rusia viene levantándose también, y naciones y grupos económicos, bloques económicos que se vienen conformando para hacerle frente a esa forma de unipolarismo político que se quiso imponer en el mundo a partir de la década del 90. Y América Latina dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Totalmente. Ahora tienen una América Latina unida y rebelde así es. Bueno, y es de América Latina en el que países como Argentina y Brasil forman parte de ese bloque económico que son los BRICS. No solamente eso, y eso la historia lo reconocerá así en su momento. El presidente Chávez logró consolidar grandes mecanismos de integración como lo es el ALBA, el ALCA, la UNASUR, que vienen a blindar a la América Latina y le dan la posibilidad de hacerle frente a ese nuevo mundo que ya tenemos, ese mundo multipolar y multicéntrico. Ahora bien, en cuanto a la guerra de cuarta generación que se le vino aplicando al presidente Chávez, se le aplicó al presidente Chávez, y la que estamos viviendo los venezolanos hoy en día, se diferencia por dos variables importantes. Y es que hoy en día, en la actualidad, la guerra de cuarta y quinta generación se caracteriza por ser por tener como campo de batalla es la mente del ciudadano. Entonces viene siendo la opinión pública el protagonista fundamental en esa guerra de cuarta generación. Es lo que entonces determine la opinión pública, o lo que se mueva en el imaginario, la opinión pública, lo que va a determinar la dirección por la cual se va a dirigir la sociedad. En su momento el presidente Chávez tuvo la capacidad, el presidente Chávez, un gran comunicador, de hacerle frente a esta guerra de cuarta generación. ¿Por qué? Porque ya para el año 1998 el pueblo venezolano venía adquiriendo niveles de conciencia política. Décadas anteriores el pueblo venezolano no tenía ese nivel de madurez y ese nivel de conciencia política. Por eso es que cada 5 años iba y legitimaba a la Cuarta República. Cuando se da el golpe de Estado del año 2002, y ese 13 de abril el pueblo sale a la calle, no solamente a defender, no salió a defender unos derechos, porque hasta ese momento la revolución no había avanzado en generar, en crear un estado de bienestar como que se avanzó luego del 2005. Salió a defender a un líder que le mostró en ese corto tiempo del 99 a 2002 de que si había una alternativa a lo que se había vivido durante 40 años. Hoy, en la actualidad, la situación es mucho más compleja. El presidente Maduro se tiene que enfrentar no solamente a una opinión pública más crítica, Vemos que ciertamente el pueblo venezolano tiene un nivel de conciencia, de madurez política, y es lo que ha permitido que, a pesar de todos los embates que hemos sufrido con respecto a la escasez, la inflación, el tema de las colas, eso, el pueblo se mantenga todavía firme y de manera pacífica asumiendo este proceso difícil que estamos viviendo a nivel económico. La opinión pública hoy en día se consigue con que las operaciones psicológicas van, vamos a decirlo así, van directo a afectar la psiquis, en este caso, del venezolano. Con mensajes, símbolos, se estimula ciertos patrones de conducta. Esto, por supuesto, con apoyo de lo que se han denominado los aparatos ideológicos del Estado. Ahí tenemos entonces la televisión, tenemos la escuela, tenemos en muchos casos la iglesia, tenemos el seno familiar. Entonces, elementos que se vinieron exacerbando, no desde el año 2013, sino a partir del año 1999, con respecto a la emergencia del sector popular en el poder, es lo que hoy en día estamos cosechando. Por eso es que yo, en conversaciones que he sostenido con algunos colegas y compañeros, planteo que la historia en algún momento va a tener que pasarle cuenta a aquellos medios de comunicación que desde el primer momento en que el presidente Chávez llega al poder comenzaron con una campaña de estigmatización, que hoy en día es ese gran odio que sienten muchos hacia quienes pensamos distinto. No, y el asociar el chavismo como chavismo igual violencia. Exacto. Chavista igual violencia, chavista igual ignorante. Exacto. Es más, hasta un componente racista fuerte. Totalmente. Chavista igual negro, chavista igual desdentado y de modo peyorativo, ¿no? Totalmente. Entonces, esa vinculación, porque eso tiene un elemento de las ciencias sociales, pero un elemento científico, que es el tratar de golpear los marcos referenciales, los marcos cognitivos referenciales que tiene un sujeto determinado. En el caso del chavismo, el presidente Chávez recogió en sí las necesidades y el sentimiento de una gran masa del pueblo venezolano. En este caso, la mayoría de los pobres. Bueno, nosotros en el año 98 teníamos un 80% de pobreza general, un 25% de pobreza extrema. Bueno, ese fue el sentimiento que recogió el presidente Chávez. Pero no solamente eso, es una gran falsa de que toda la clase media o el sector medio, yo me niego a llamar la clase porque la clase media no es una clase como tal. En la sociedad hay solamente dos clases, la burguesía y la clase trabajadora. Y la clase media es de la clase trabajadora. Solo con ciertas condiciones distintas o con mayor posibilidad que los sectores más vulnerables. Entonces, es falso de que todo el sector medio esté en contra de la revolución. ¿Por qué? Porque ese sector medio también estuvo afectado durante la década. Ese sector medio apoyó masivamente al comandante Chávez, claro, en las elecciones de 1998. Así es. Que después así se es. Dejó envenenar cuando empezaron a colocar la campañita. No, si tú eres ignorante, negrito y desdentado eres chavista. Así tú como es. Eres rubio, ojitos azules y descendiente de europeos, no puedes ser chavista. Así cuando es. Empezaron ya a meter componentes de estatus social en el apoyo al comandante Chávez, ahí fue que se empezó a ver cierto divorcio de la clase media, sobre todo cuando las clases pudientes empezaron a estimular el miedo a la clase media. Así es. Ay, mira, Chávez te va a quitar tu casa, Chávez te va a quitar tu carro, Chávez no te va a dejar que uses hilo dental y este tipo de cosas absurdas que durante 16 años ha estado estimulando a la derecha. Así es. Una de las cosas que ha vivido la sociedad venezolana, Antonio, es una gran politización. Cuando uno habla con gente de otros países, pues ellos se sorprenden, primero por la gran politización del venezolano, que estamos todo el tiempo hablando de política, todo el tiempo pendiente de la política. En cambio, ellos no, ellos están pendientes de su cotidianidad, del día a día, de la cirugía de Uma Thurman y de la celulitis de la Kardashian, ¿no? Nosotros somos un pueblo muy, muy politizado en este proceso que hemos vivido, quizás por esta constante conflictividad. Pero ya hay varios analistas que señalan que se está viendo una despolitización, sí, del venezolano, tanto por parte de la oposición como por parte del chavismo. Harto, o sea, gente que se ha decepcionado de la política, se ha decepcionado el gobierno, no le gusta la oposición, no cree en nada, no quiere saber nada. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí. ¿Y cómo se puede recuperar otra vez ese interés del pueblo venezolano, del pueblo que alguna vez apoyó el proceso bolivariano y que, bueno, sencillamente decepcionado? Porque tú me decías algo bien interesante, ¿no? Bien interesante durante el corte, que me se quedó dando vueltas en la cabeza, que había un sector del chavismo que decía, no, lo que vale la revolución es Chávez, alrededor de él hay pura porquería. Al desaparecer Chávez, pues ahora lo que ve esa persona es la supuesta pura porquería que había alrededor. Exacto. Que hay de todo. Exacto. O sea, que hay de todo, porque hay funcionarios deshonestos, incompetentes, pero también hay funcionarios, por ejemplo, de la talla de Dante Rivas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y gente como Diosdado Cabello, el mismísimo presidente Nicolás Maduro, que ha demorado, que ha demostrado, perdón, que son revolucionarios y gente honesta, carta así cabal. Así es. No hay que negar el hecho. Cuando se habla del Estado corrupto, vale preguntarse qué estado de todos los estados que hace, de los estados-nación que hacen vida, vamos a hablarlo desde el punto de vista de los que hacen presencia en las Naciones Unidas, de los 193 estados que hacen presencia en las Naciones Unidas, ¿qué estado no es corrupto? Todo estado es corrupto, pero es corrupto por la misma característica burocrática de lo que es el Estado, ¿no? Y por supuesto, a medida que la sociedad avanza en estos estadios de avanzada, de evolución, de gran evolución, cada vez la corrupción se hace más presente en los estados. Ahora bien, la vamos a decirlo, vamos a comenzar por el principio. La despolitización, y es una cuestión que yo vine alertando en algunos artículos de opinión, sobre todo durante la campaña para la presidencia del presidente Nicolás Maduro, cuando vi algunos elementos clave en el discurso y en la dinámica de la campaña que iban por el camino de despolitizar al pueblo venezolano. Ciertamente el pueblo venezolano, como tú bien dices, hoy en día tú vas a cualquier esquina y consigues a personas hablando de la política, de la economía, con sus argumentos, pero hablando de lo que es la política. Eso es un logro que eso también hay que reconocérselo al presidente Chávez. La sociedad venezolana venía de un gran periodo histórico de despolitización. Por eso es que se mantuvo esa estabilidad de la Cuarta República. La gente solamente hablaba de política y ni siquiera hablaba de política. Solamente se interesaba por la política cada 5 años cuando iba a votar en las elecciones de la Cuarta República. Cuando el presidente Chávez llega al poder, utilizó un mecanismo bien interesante para llevar de nuevo esa llama patriótica al corazón del pueblo venezolano. Utilizó como un elemento cohesionador hacia el proyecto bolivariano, hacia el interés de la historia venezolana, el himno nacional. Por eso es que en cada mitin el presidente Chávez cantaba el himno nacional. Porque en este país, ¿quién no se sabe el himno nacional? Y eso fue lo que llevó pues ese interés por la política. Y cuando el presidente Chávez, como gran comunicador que era, te comunicaba temas, grandes temas complejos, te los llevaba de la forma más pedagógica posible, ¿no? Y el pueblo comenzó allí a apoderarse de concepto, apoderarse de temas, y ahí comenzó entonces toda una ola de escritores populares, de medios alternativos. Cuando se da un proceso de despolitización, no es otra cosa sino un gran divorcio de la sociedad con respecto a la política, porque ven la política elementos que van en contra de los valores, vamos a decirlo así, individuales de cada sujeto. Se da una despersonalización de la política. No es que la gente, no es que la política desaparece, sino es que la gente no ve alternativa o no ve como mecanismo para lograr sus intereses o para satisfacer sus necesidades en la política. De ahí viene entonces aquello que se denomina como la despolitización. Yo sí considero que estamos ahorita en unos altos niveles de despolitización. los sectores que están politizados, pero están, podemos calificarlo como una falsa politización, que son los sectores estos que hacen guarimba. ¿Ves? Estamos hablando, si vamos a las estadísticas, pudiéramos estar hablando de unos 500.000 venezolanos que apoyan a las acciones de la derecha fascista. 500.000 venezolanos al lado de los 30 millones que habitan en este país es una minoría. Es una minoría. Y eso es fácil. Cuando usted ve quiénes son los que apoyan partidos como Voluntad Popular, como Primero Justicia, usted se da cuenta de que eso realmente son, ese número de venezolanos, son los que están de acuerdo con el asesinato selectivo, están de acuerdo con la quema de bienes públicos, están de acuerdo con bloquear el libre tránsito, porque tienen una falsa concepción de la política. Porque el fascismo, una de las características del fascismo es la negación de la política, es la negación de la historia. Por eso es que no debaten. No hablemos del pasado, hablemos del futuro. Exacto. Ese es el típico argumento del fascista. Totalmente. Ayer yo escuchaba a Vladimir. Ya deberíamos ir ya redondeando. Sí, en el programa de Vladimir. Y tenían a los estudiantes, tanto los que apoyan al chavismo como los que apoyan a la oposición. Y una joven le decía a ellos que lo que pasa es que ustedes se la pasan es hablando de historia, discutiendo cosas, que eso no es así, que... Ese es el pensamiento, o eso es lo que la concepción filosófica, si pudiéramos llamarlo así, de los sectores fascistas le han inculcado a estos jóvenes. Por eso es que ellos creen que la forma de hacer política es trancando la calle, es encapuchándose, es matando a aquellos que estén en desacuerdo con esas acciones. Aparte, quien no sabe la importancia de la historia, quien no sabe de dónde viene, No sabe hacia dónde ir. Así es. Y si algo ha tenido o ha caracterizado al proceso bolivariano es que le ha mostrado al ciudadano, le ha mostrado al venezolano de dónde viene. La guerra psicológica tiene como objetivo crearle en el subconsciente del venezolano que de dónde él viene avergüenza. Que de sus raíces debe avergonzarse. No, y de hecho, ¿qué es lo que ha logrado la guerra económica? La guerra económica, ya bueno, debemos ir cerrando, exacerbó un problema que nosotros tenemos como gentilicio, que es el de la viveza criolla, que nos lo alimentaron como un valor. Llega la guerra económica por el pánico, un grupo de gente se dio cuenta que era bastante lucrativo el bachaqueo, que era bastante lucrativo hacer cola, y se han generado todas unas mafias. Así es. Unos atropellos que se ven hasta en los edificios de apartamentos donde los vecinos bachaquean a los otros. Así es. Y venden los productos de la canasta básica mucho más caro. Claro, que si una de las cosas que hizo el comandante Chávez fue rescatar la autoestima del venezolano, muchos venezolanos al ver esta realidad decimos, todo fue un sueño, Venezuela es un país de ladrones, vivimos en la cueva de Alibaba, no creo en el pueblo, no creo en nada, en nadie. Exacto, pero es como yo te decía, se trata de un patrón de conducta. Exacto, se trata de un patrón de conducta que ha sido inducido, un patrón de conducta de sobreconsumo. Que viene precisamente por esta guerra, así este conflicto es, de cuarta intensidad. Así es. De baja ahora, intensidad. La cuestión está en que la solución a esta gran situación, a esta coyuntura que vive el país, pasa por reconocernos a nosotros mismos. Pasa por entender que no hay solución que no venga arraigada por la acción que asumamos cada uno de nosotros como venezolanos. Porque yo como ciudadano, ¿por qué tengo que aprovecharme de una condición para ir a comprar a un supermercado, comprar productos para luego venderlo más adelante a un precio mayor? ¿Eh? ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando la sociedad venezolana, como ha sido, se ha ido construyendo, se ha ido estructurando, es una sociedad que viene reproduciendo el modo de vida burgués. Y hay que entender que el modo de vida burgués venezolano es un modo de vida parasitario. Eso da para otro tema, un tema que había que discutir. Y la sociedad, así científicamente está comprobado, tiende a reproducir el modo de vida burgués. Pues los aparatos ideológicos del Estado se han encargado de eso. Cuando usted nace, cuando ya usted tiene una edad de 7, 8 años, a usted en su familia le dicen, tienes que estudiar para ser alguien, o tienes que estudiar para tener dinero, estudia medicina porque eso es lo que da dinero. No, es lo que te dicen, estudiar artes, por favor, te vas a morir de hambre, ser maestro, te vas a morir de hambre. Porque es buscar de copiar el modo de vida burgués. Y el modo de vida burgués en Venezuela, lamentablemente, carece de lo que es de valores, en este caso. Vale. Los valores que se filtran, o los valores que se imponen en la sociedad, son los valores del parasitismo, del ponme donde aquello que se instaló aquí en la década del 70. Ponme donde haya. Ponme donde haya. El venezolano roba porque haya, no tiene razones para no robar. Exacto. Ellos decían haiga. Aiga, ellos decían aiga, sí, claro. Decían aiga. Pero corregir, muchísimas pero bueno. Gracias, Antonio Blanco, politólogo, que nos estuvo acompañando en La Ventana el día de hoy. Esperamos gracias. Contar contigo en nuevas oportunidades. Y ya llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en la mañana de hoy en los controles. A ver, Luis Arloyo, todavía no he hecho cambio con Iván. No, es que ya no te veía los ojitos sonrientes tras el monitor. En los controles, Luis Arloyo. Y cerrando La Ventana con muchísimo cariño para todos ustedes, Enza García. Y les deseamos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Chau, nos vamos con, bueno, aquí publicidad subliminal. Quinito Méndez y la Roca Banda, Los Hombres Maduros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Esa no es mentira mía, esto es el seguro, que ahora lo que están de moda son Los Hombres Maduros. Y nosotros, eso no es mentira mía, esto es seguro, que ahora lo que están de moda son Los Hombres Maduros. Yo he visto de 16, que le gusta de 40, yo he visto de 17, que le gusta de 50, le gusta mucho mi prima, el marido de la vecina, son 60 yo mi prima. Tan bonita. Yo vine pa' que me. Yo vine pa' que me.